A esta hora, damos inicio a Ciencia para Todos, con el doctor Eduardo Flores Castro y sus invitados. La difusión y promoción de la cultura científica cobra hoy la mayor importancia y es nuestro deseo contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la creación de un nuevo espacio común para el diálogo entre científicos y ciudadanos, así como favorecer que la investigación científica llevada a cabo en nuestro país revierta de manera fructífera en la sociedad. Este programa, a pesar que su nombre es Ciencia para Todos, abordaremos temas y aspectos de otras disciplinas, pero bajo el rigor y objetividad de la ciencia. Bienvenido a un programa más de Ciencia para Todos, programa que se transmite en esta su emisora, la primerísima 1470 AM, todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana. La primerísima, como una emisora del siglo XXI, la puede escuchar también usted por internet, a través de Tuning Radio, desde cualquier parte del país y de cualquier parte del mundo. Este programa es una cortesía de su gerente general, Vladimir Hernández, y de sus hijos, Yossi y Vladimir, ya que este programa nosotros es completamente gratuito, desde hace ya prácticamente 4 años, Beto. Cierto. Que vamos a cumplir. Ahora en abril cumplimos 4 años. Y como siempre también, además de agradecerle a don Vladimir y a sus hijos, le agradecemos también a la operadora en cabina, al licenciado Beto Cruz y a la licenciada Katia Melara, quien siempre nos da una cápsula informativa sobre el tema que estamos tocando. Además, queremos aprovechar para felicitar a Katia Melara, que está de cumpleaños en el día de hoy. Así que le mandamos unas felicitaciones y un abrazo caluroso para Katia. Como para hoy tenemos como invitada especial a la catedrática de historia, a nuestra compañera, a nuestra amiga Mirna Ortiz. Gracias, profesora, por aceptar nuestra invitación a este programa, con quien conversaremos en la segunda parte de él. También le recordamos a nuestros oyentes que los teléfonos para poder llamar, para opinar, para observaciones o comentarios, es el 390-2741 o el 390-2755. Nos pueden hacer llegar también sus preguntas a nuestro Twitter, @eflorescastro, al correo electrónico del programa cptpanamá@gmail.com o a nuestro Facebook, Eduardo Flores Castro. Antes de iniciar con las preguntas, quiero felicitar y manifestar nuestro regocijo porque el triunfo que tuvo el grupo afrodisíaco Beto, que es sin precedentes. Ganamos en la sección folclore el festival en Chile, y creo que todos los panameños nos debemos sentir contentos y orgullosos de este reconocimiento, que en el fondo esta canción que gana Beto es como una mezcla de nuestras culturas, sí, ¿no? Sí. Tanto autóctonas, indígenas, africanas, españolas, y verdaderamente, porque ahí está metido el tambor norte, uh-huh, está metido zaracundé, violín, ¿no? Violín. Entonces es una mezcla y verdaderamente es una composición hermosa, y yo creo que haber ganado frente a grupos extraordinarios que habían ahí, que también representaban el folclore de muchos países, eso dice mucho de nuestra riqueza cultural, ¿no es cierto, profesora Amir? Así es. Bueno, veamos las primeras preguntas que nos hicieron esta semana. La primera pregunta es una pregunta que puede ser sencilla, pero a veces las preguntas sencillas son las más fácil, más difícil de contestar. Y cuando hay una pregunta difícil de contestar, uno trata de contestarla de la manera más simple. Y la pregunta es, ¿qué es la ciencia? Quiere saber este oyente de Ciencia para Todos. Bueno, la ciencia, la palabra ciencia proviene del latín cire, que significa conocer. La ciencia estudia todas las leyes y principios que rigen los diversos aspectos que componen la naturaleza. Es decir, ¿qué es la ciencia? Es conocer la naturaleza. El estudio de la naturaleza en toda su forma, eso es la disciplina llamada ciencia. ¿Y por qué a los primeros personas que se dedicaban a esto se le dio el nombre de Sire? Bueno, es que Sire, como ya le dije, viene del latín conocer, porque estas personas todos lo querían conocer. Y una persona que todo lo quiere conocer, se dice entonces que es un científico, ¿no? Porque le interesa conocer todo lo de nuestra naturaleza. Así que, y la segunda pregunta que nos hizo un oyente en esta semana es, ¿qué es el estado de agregación de la materia? Bueno, el estado de agregación de la materia es la forma como se agrupa la materia. Y la materia se puede agrupar en la fase sólida, donde los átomos y moléculas vibran en torno a una posición fija, pero si a esa materia que está en estado sólida, usted le agregamos energía en forma de calor, pasa al estado líquido, donde las moléculas ya se separan entre ellas, y si le agregas más energía, pasan entonces al estado gaseoso. Pero ¿qué pasa si al estado gaseoso le aplicamos todavía más energía? Aparece el cuarto estado de agregación de la materia, que se llama plasma. El plasma es cuando ya las moléculas, los átomos se rompen y están entonces las partículas, los átomos, los electrones por un lado, los protones, los neutrones deambulando sueltos. A ese estado de agregación se le llama plasma. Y a lo mejor algún oyente dice, oye, pero yo nunca he oído hablar que de ese estado. Quiero decir que es el estado más abundante del universo. La mayor cantidad de materia en el universo se encuentra en estado plasma. Todas las estrellas, todos los soles están en estado plasma. ¿Y se puede alcanzar el estado plasma? Sí, cómo no. Cada material alcanza el estado plasma a diferentes temperaturas. En el caso del agua, el agua alcanza el estado plasma a los 2000 grados Celsius. Si usted logra tener agua a 2000 grados Celsius, eso ya no estará ni en forma sólida, ni en estado de agregación líquida, ni en estado de agregación gaseosa. Estará en estado de agregación plasma, donde los electrones, protones y neutrones deambulan libremente sin estar atados entre ellos. Así que espero con esto haber contestado la pregunta que nos hizo oyente en esta semana. Otra pregunta que nos hace un oyente quiere saber si es posible tener agua líquida a presión atmosférica por debajo de los 0 grados Celsius. Porque siempre se dice que el agua se congela a 0 grados Celsius, ¿no? Entonces él quiere saber si se puede tener agua líquida por debajo de eso, o sea, más fría. Y la pregunta es si es posible. Si es posible, el agua, mientras más pura sea el agua, usted puede tener agua por debajo de 0 grados Celsius, no congelado, sino en estado líquido. Si usted tiene agua súper pura, muy alta pureza, usted podemos tener agua líquida hasta a los menos 40 grados Celsius. Menos 40 grados Celsius y el agua todavía está líquida. Eso se le llama agua subenfriada, cuando el agua está así. Y usted me preguntará, el oyente, bueno, ¿y por qué que tiene que ver la pureza del agua con que se mantenga todavía líquida a bajas temperaturas? Lo que pasa es que el agua se empieza a congelar donde hay partículas que empiezan a nuclear el cristal. Si usted no tiene impurezas, no hay donde el cristal se empieza a nuclear. Y por eso que cuando usted congela el agua se empieza a congelar a través, primero en las paredes del recipiente. No sé si los oyentes lo han notado. Meta un vaso en el congelador y sáquelo al cabo de 20 minutos. Vas a ver que se congeló primero en las paredes. ¿Por qué? Porque en las paredes encuentra puntos de nucleación por el contacto sólido y empieza a nuclearse los cristales ahí. Los últimos que se congelan es en el centro. Se empieza a congelar de las paredes hacia el centro. Y cuando el agua está muy pura, entonces el agua no va a tener puntos donde empezar a cristalizar y por eso puede permanecer hasta la menos 40 grados Celsius. Así que con esto espero haberle contestado a nuestro oyente. Y la última pregunta que nos hace un oyente quiere saber cómo se dividen las eras geológicas en que aparece la vida en el planeta Tierra. Bueno, primero hay que decir que la Tierra tiene aproximadamente, nuestro planeta, 4.510 millones de años. pero la historia de la vida, donde aparece la vida en nuestro planeta, se divide en tres periodos o en tres etapas. La primera es en la era paleozoica, llamado también primera era, y eso inicia hace 542 millones de años. O sea que el planeta se formó 4.510 millones de años, pero hace solamente 542 millones de años cuando aparece la vida. Y esa etapa va de 542 millones de años hasta hace 251 millones de años. ¿Y quiénes fueron los primeros que aparecieron, las formas de vida? Bueno, los peces y las primeras plantas en este periódico. Los peces fueron los primeros, o sea, la vida surge en el mar. Luego viene la era mesozoica o segunda era, que va de 251 millones de años hasta 66 millones de años. Y en esta era aparecen los reptiles, y esta era se divide en cretácico, en jurásico y en triásico. Es la segunda era, se llama la mesozoica. Y algo muy interesante, hay película Beto donde aparece un cavernícola cazando un dinosaurio. Bueno, eso no existió, porque cuando existían los dinosaurios no existía el hombre. El hombre aparece en la tercera era. La tercera era llamaban la era cenozoica, que va de hace 66 millones de años hasta nuestros días, ¿no? Y la primera criatura con apariencia humana apareció solamente hace 2 millones de años. O sea que el hombre muy, pero muy reciente, ¿no? Las criaturas, los dinosaurios, han estado muchísimo más tiempo en el planeta que nosotros. O sea que si nosotros nos creemos que somos los dueños de este planeta, estamos bien equivocados, y por lo tanto no tenemos derecho a destruirlo tampoco, ni a contaminarlo, porque nos pertenecen a todos los seres vivos de este planeta. Así que con esto espero haber contestado la pregunta de cómo se dividen las eras en el planeta, la era donde aparece la vida en el planeta. Son tres, vuelvo y repito, la mesozoica, la paleozoica y la cenozoica. Ahora vamos a escuchar una cápsula informativa que nos ha preparado la licenciada Katia Melara. La historia es la ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes y trascendentales del pasado humano. Dichos sucesos son analizados y examinados en función de sus antecedentes, causas y consecuencias, y en la acción mutua de uno sobre otro, con el propósito de comprender correctamente el presente y de preparar el futuro. Estudiar la historia no es un simple ejercicio memorístico, cargado de hechos, nombres, lugares y fechas sin conexión alguna. La historia es, ante todo, la posibilidad que el ser humano tiene para conocerse a sí mismo. Es indagar en el pasado para comprender el porqué, nuestro presente y, sobre todo, ver el hombre en su dimensión, sus aciertos, sus errores y la capacidad que la humanidad tiene para ser una especie más perfecta, mejor organizada y más justa. Después de esta pertinente cápsula introductoria que nos ha hecho la licenciada Melara, le reiteramos a nuestros oyentes que tenemos de invitada a la profesora, la catedrática de Historia, Mirna Isela Ortiz Saurí. Ella es licenciada en Filosofía y Letras con especialización en Geografía e Historia de nuestra Universidad de Panamá. También es profesora de segunda enseñanza con especialización en Geografía e Historia, también de la universidad, y tiene una maestría en Historia de Panamá y América, de nuestra primera casa de estudio. Además, es especialista en Historia de Panamá en el periodo republicano, tiene un diplomado en actualización metodológica de gestión ambiental, tiene un posgrado en docencia superior de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, es especialista en entornos virtuales de aprendizaje. Tiene un diplomado en metodología de la investigación social con implicaciones estadísticas. Estudio lo realizó en el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad. Ha tomado un sinnúmero de otros cursos y ha dictado también un sinnúmero de cursos, seminarios, conferencias. Quiero recalcar que la profesora Mirna es graduada de maestra. Eso significa que tiene una vocación por la educación importante, vocación que ha sido reconocida con todos los estudiantes que yo he conversado, que han sido estudiantes, la profesora Mirna, hablan muy, pero muy bien de ella, como su calidad docente y como su calidad humana también. Además es profesora de segunda enseñanza, ha sido profesora en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste y actualmente es catedrática de Historia de la Facultad de Humanidades en el Campus Central de la Universidad de Panamá. Bienvenida, profesora, y gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué es importante la enseñanza de la historia? Bueno, antes de empezar, muy buenos días a todos los radioyentes. Gracias por este espacio que me han permitido. Y bueno, ahora sí vamos a la pregunta. Bueno, en primer lugar, la historia como ciencia, su papel fundamental es ayudarnos a comprender el presente. Para poder comprender el presente tenemos que conocer el pasado. Y así poder entonces entendernos a nosotros mismos. Pero una vez nosotros conozcamos ese presente, podemos también hacer proyecciones a futuro. ¿Por qué? Porque conocemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestros aciertos. Y eso nos ayuda a evitar cometer errores. Pueblo que no conozca su historia es un pueblo que está destinado a cometer los mismos errores y pues el avance que se espera en él pues va a ser mucho más lento. Por eso, leí hace dos años un libro que el título es Basta de Historia, de Andrés Oppenheimer, donde este periodista argentino que trabaja en la CNN señala que en nuestros países damos mucha importancia a la historia, que lo importante es el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la creación de ingenieros, de científicos, de informáticos, y que nosotros deberíamos incluso apartar esto de la enseñanza de la historia, que para él eso no ayuda a aumentar el Producto Interno Bruto de ningún país. Bueno, por ejemplo, nosotros vamos a ver en muchos países de Europa, los países del primer mundo, empezaron con ese tipo de corriente y fueron quitando de lo que era el pensum académico las materias de humanística. ¿Y qué resulta? El ser humano no solamente es cálculos y cuestiones, el ser humano también tiene esa parte humanística que hay que desarrollar, que hay que cuidar, que hay que incentivar. Entonces ellos aprendieron y ahorita mismo ellos están introduciendo dentro de todo lo que es el pensum académico materias de humanística. Uh-huh. Y dentro de esa materia humanística entra historia, ¿ya? E incluso hoy día que vivimos esta etapa de globalización, la idea es hacer una cultura globalizada. Pero esa cultura globalizada, ¿a qué nos lleva? En la medida en que los pueblos desconozcan su historia, prácticamente, ¿quién va a defender su terruño? ¿Ya? Y las economías entonces siempre girarán en torno a los más fuertes. ¿Quién va a proteger entonces las economías nacionales? Profesora, conocer la historia de un país es equivalente a conocerse al propio individuo. Claro que sí. Y eso es importante para desarrollar capacidades, también como motivación. Y yo le digo esto, profesora, porque yo soy doctor en física, estudié física en la universidad, hice mi maestría en México, pero cuando yo estaba en secundaria, a mí me inculcaron a través de la historia el amor a mi país. Y yo crecí diciendo, bueno, yo quiero ser científico porque yo amo este país. Y yo quiero que el país mejore, ¿no? Así es. Y yo quiero algún día hacer un libro de física para que los estudiantes estudien física contextualizado en mi país también, ¿no? No que siempre nos vengan los libros de afuera. Entonces, a veces se piensa que el conocimiento de la historia no motiva que el joven estudie ciencia, pero yo creo que eso no es cierto, ¿no? No. que uno, conociendo la historia, ama más a su país y amando más a su país, quiero hacerlo grande. Y cuando uno quiere hacer grande un país, lo hace desde muchas disciplinas, incluyendo la científica. Y es ahí donde entra el aporte de uno como ciudadano, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que el saber es tan amplio, tan vasto, y resulta que para llevar a un país a un desarrollo se necesitan diferentes especialistas, ¿ya? Pero ¿cómo conocer nosotros esa necesidad del país si no conocemos al país en sí? Claro. Profesora, de los hechos históricos que tiene nuestro país, en su opinión como catedrática de historia, ¿cuáles han sido los hechos que más han marcado la identidad nacional? Bueno, cuando nosotros vemos lo de la identidad nacional, tenemos, por ejemplo, en la década del 50, el asunto de la siembra de bandera, lo que es también la lucha por la soberanía. El rechazo del Tratado Filo-Hainz. También. También vemos el asunto, este otro tratado que fue mucho antes también, fue el de 1926, el Alfaro-Kelo. El Alfaro-Kelo. Que realmente convertía a Panamá en una gran base militar de los Estados Unidos. Y allí, a pesar, como yo le decía al profesor Flores, a pesar de que había menos escuelas, resulta que la labor que se realizó en las aulas de clase dieron su fruto, porque la gente salió en defensa de lo que eran los derechos de Panamá. También vamos a ver, por ejemplo, los hechos del 64, que marcó un hito en lo que fue las relaciones de Panamá con Estados Unidos, porque siempre cuando se iba a negociar un tratado con Estados Unidos, hablábamos de lo que eran las prebendas económicas y no se tocaba la parte esta de la soberanía nacional. En el Tratado del 32 logramos un poquito, pero eso había que seguirlo, porque cuando se analiza lo que es el Tratado Haibunó-Varila, pues este era un tratado que realmente era convertir a Panamá en un estado totalmente mediatizado por los Estados Unidos. Así que cuando vienen los hechos del 64, allí se trata de cambiar las reglas del juego y se ponen, ¿verdad?, hincapié, o sea, hace mucho hincapié de que, bueno, vamos a negociar, pero bajo esta serie de condiciones. En el 67 no se logró, pero notamos nosotros de que, a pesar de que algunos critican de que los tratados Torrijos-Carter no fueron al 100% lo que los panameños esperaban, yo les recuerdo de que negociar con una potencia no es fácil. Un país chiquito con una potencia no es fácil. Se consiguió, y la prueba está de que hoy día lo que antes era la zona del canal, hoy es de Panamá. Uh-huh. Profesora, hay algunos hechos históricos que a veces ni siquiera se mencionan en las escuelas. Por ejemplo, el incidente Pershing de 1919, donde un grupo de institutores le tiran tomate al general Pershing por el intento que tenían en los Estados Unidos en Panamá de tomarse la isla de Taboga como base militar. Ese fue un hecho importante. Además, en el momento, el general Pershing venía de ser el mayor héroe ganador de la Primera Guerra Mundial en Europa. Es el único militar que se le ha dado el grado de general de generales en los Estados Unidos. Y aquí un grupo de institutores Tuvieron la osadía de agarrarlo a tomatazo cuando pasaba en su descapotable por Santana. Y eso fue un hecho que le mandó un mensaje al presidente que no aceptaran que los Estados Unidos se tomara Taboga como base militar. Pero ese hecho histórico es poco conocido. Existen algunos otros hechos también que sean poco conocidos, que se haga poca énfasis en nuestra historia. Bueno, las historias regionales, hoy día se está haciendo un intento de rescatar cómo surgieron los pueblos, incluso la participación de la población, esta de los de abajo, como se les dice, en lo que ha sido la formación del Estado panameño. Por ejemplo, en un estudio que se hizo por el área de mi casa, el área de Capira, cuando se estaba construyendo la carretera, se le llamaba la carretera nacional, todavía no se hablaba de carretera interamericana, y de todos los hechos que allí se daban, pues usted busca en los libros de texto y no aparece. ¿Ya? Entonces, e incluso yo le decía a los estudiantes cuando dábamos la Guerra de los Mil Días, hay un bochinchito histórico que ellos les motivó mucho y eso les ayudó a investigar. El hecho de que la gente, por ejemplo, del área de Río Grande, gente mayor comenta de que cuando la Guerra de los Mil Días se daba, la gente de Victoriano Lorenzo iba a los poblados a buscar comida, a buscar voluntarios, e incluso se llevaban las mujeres. Y aquí, pues, así es como dice que se llevaron a la mamá de Arnulfo Arias a uno de los campamentos que tenían, y que al tiempo la regresaron, pero ya la señora venía embarazada. ¿Ya venía con Arnulfo en la barriga? No, no era Arnulfo, era Armodio. Ah, Armodio. Y entonces cuando usted toma las fotos de Armodio, Arnulfo, y lo que es el caso Victoriano, hay mucho parecido entre lo que es Arnulfo con Victoriano con Armodio. Con Armodio. No sí, así entre Arnulfo y Armodio. Sí, Armodio tiene facciones más indiadas. Ajá. Uh-huh. ¿Ya? Y entonces me decía un profesor acá en la universidad, no Mirna, porque Armodio nació en tal año. Digo, mira, yo recuerdo que cuando yo entré a la escuela, habían mamás que incluso los certificados estos de nacimiento que dan para introducir a las escuelas, y a veces lo alteraban en ese tiempo. Uh-huh. Así que, ¿qué no podía darse de una persona adinerada? Claro. ¿Ya? Profesora Mirna, esto de las historias regionales o de las historias contadas oralmente, nosotros la hemos explotado o la estamos explotando, ¿o qué tan importantes son? Son importantes en la medida en que vamos registrando, ¿verdad?, cómo nacieron los pueblos, cómo han ido evolucionando, cuáles han sido las debilidades que han tenido, por qué algunos han crecido más que otros. E incluso hay veces que se hace historia de vida a través de la historia de vida de un personaje de la comunidad. Usted puede hacer el retrato de lo que ha sido el surgimiento y la evolución de la misma comunidad. Desdichadamente, aquí en Panamá estamos aperita en ese andar. Uh-huh. En Costa Rica se hace bastante. Sí. Uh-huh. Y porque nos hace falta rescatar las historias también de nuestros pueblos, ¿no? Mucho. Cómo surgió Parita, cómo surgió La Arena, cómo surgió Capira, cómo surge Antón y por qué se llama Antón. Que yo viví en Antón 6 años y decían que había un español que se llamaba Antón Cuadrado que se ahogó en ese río, por eso el río se llama Antón. No sé qué tan cierto sea eso, pero eso era lo que se decía en el pueblo en la época. Pero sería hermoso que nosotros tuviéramos inclusive un proyecto como Universidad de Panamá, poder rescatar los orígenes de la fundación de nuestros pueblos, ¿no? Que en el fondo es la fundación de la nación panameña. Cuando yo inicié a trabajar en la universidad, por ejemplo, una de las propuestas que yo hacía era crear una especie de instituto de investigación que fuera multidisciplinario, de tal manera que a través de ese instituto los muchachos pudieran hacer su tesis de grado. ¿Y cómo? Si usted, por ejemplo, vive en el área de Raiján, usted se va a encargar de hacer el estudio de la comunidad donde vive, ¿ya? Porque eso le es más fácil, usted conoce a los informantes, conoce, ¿ya? Y eso le ayuda. Y ese va a ser su granito de arena, ¿ya? En esa medida, incluso hoy día Panamá se aboca a promover turismo. Pero resulta que cuando vamos a promover turismo desconocemos muchas veces la historia de los pueblos. ¿Ya? Y peor aún cuando vemos nosotros que hay algún monumento, por ejemplo, en el área de Chorrera. Hay una antigua aduana que está prácticamente en ruina de la época colonial. Y la gente ha ido extrayendo elementos de la misma aduana, uh-huh, para construir y demás, cuando eso deberíamos utilizarlo para promover turismo, ¿ya? Entonces estamos destruyendo lo que tenemos y no estudiamos tampoco lo que tenemos. Así que es imperante que nosotros empecemos a ver la historia como una herramienta para promover ese turismo, ¿ya? Pero tenemos que hacer la investigación de base y podemos utilizar a los mismos estudiantes, pero guiados pues con un carácter científico. Incluso nosotros tenemos muchos pueblos que tienen nombres indígenas, sí. ¿No? Tonosí, ¿no? Aunque Natá, Penonomé. Capira también era indígena. Y sí, el había un cacique, se llamaba el cacique Capira, ¿no? Ah. Y tenemos una llamada, Beto. Sí, tenemos llamada. Adelante, oyente, por favor. Muy buenos días, saludos a todos los panameños, a profesora Mirna, nuestros saludos y felicitaciones por el programa, al doctor Flores. Dos cosas, primero pues muy contentos los panameños por el triunfo del grupo cultural afrodisíaco, porque en sus letras de sus canciones demuestra la importancia de conocer la historia. Un asunto, profesora, a ver sus comentarios. En nuestro andar nacional, en búsqueda de nuestra nacionalidad, específicamente en nuestra unión a voluntaria a la Gran Colombia, muchos documentos que atañen a la parte de nuestro istmo están en Colombia. ¿Qué podemos hacer los panameños, por lo menos para tener réplicas y poder ir rescatando, investigando, buscando, haciendo nuestra historia en ese lazo de nuestro tiempo? Muchísimas gracias, que pasen un buen día. Bueno, hace unos años atrás yo representé a la Universidad de Panamá en una actividad académica que había en Bogotá, y por ejemplo, cuando nos llevaron al Archivo de la Nación, allá yo empecé a hablar con la que estaba encargada del archivo, y ella me decía, dice, mire, aquí si ustedes quieren documentación de Panamá durante ese periodo departamental, se puede hacer el acercamiento de archivo a archivo, o sea, del Archivo de la Nación de Bogotá con el archivo panameño. Incluso ella me dio direcciones y demás, y yo lo traje al archivo. El año pasado, por ejemplo, me decía un funcionario del archivo que estaban haciendo como gestiones para como ir trayendo documentación, pero pues esto tiene que siento yo que darse como a conocer y hacerlo como más fluido. E incluso hace años también el profesor Pantaleón García promovió un posgrado, una maestría en Unión a Colombia. Desdichadamente se quedó solamente en papeles, porque la idea de él era traer profesores de Colombia para que nosotros conociéramos la versión que tienen ellos de ese periodo de nuestra historia. Y pues todo quedó en papeles. Que todavía nos tienen en el escudo de Colombia, en el mapa de Colombia aparece Panamá todavía, no la han borrado. Pero que yo creo que ya la están recuperando, Beto. E incluso allá profesores de historia, catedráticos de historia me decían que, ¿cómo es? Que ellos nos iban a reconquistar. Y si ustedes ven en la práctica, por ejemplo, creo que la empresa Pascual está en manos de Consorcio Colombiano, la cervecería, la Estrella Azul. Entonces, cuando uno ve la historia de los pueblos que han sido conquistados, muchas veces empieza por la parte económica. De la parte económica se da el salto a lo político, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que prestar atención, todo no es carnaval. Claro. Profesora, le decía esto de los nombres indígenas de nuestro pueblo, porque tal vez incluso hay algunos moradores de estos pueblos que desconocen sí. Que esos pueblos provienen de nombres indígenas. Y le digo esto porque yo le decía fuera de micrófono antes de entrar a la cabina que conozco a una persona que yo le pregunté, ¿el nombre de tu pueblo es de origen indígena? Me dice, no, en mi pueblo no tenemos que ver nada con los indios, nosotros somos cholos, pero no indios, ¿no? Es decir, que nos negamos que tenemos genes indios y lo desconocemos completamente. Así como hay algunos santeños que desconocen que el tambor que se usa folclóricamente en la región de Azuero es de origen negro. El tambor los trajeron los negros a Panamá. No es invento español ni invento indígena, es origen negro. Donde haya un tamborito, ahí está el negro metido, ¿no? Y pero eso lo desconocemos. Y creo que conocer eso también nos ayudaría a ser menos racistas, ¿no? Así y ser mismo. Más tolerantes, porque nos estamos menos negando nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Y menos discriminadores, porque a veces somos discriminadores. Yo le digo a los estudiantes, hay veces que cuando queremos ofender a alguien, le decimos, bueno, ¿y esa chola que se ha creído? ¿Ya? Porque el término chola lo hacemos, ¿verdad?, de manera insultativa. ¿Ya? Y resulta que cuando vamos a ver solamente nuestro tipaje de sangre, ya ahí nos va diciendo a nosotros muchas cosas. Porque todo el que es O positivo, en un estudio que se hizo prácticamente de todo el continente americano, ha demostrado que todo el que es O positivo tiene dentro de sus ancestros un pariente indígena. Así que tendríamos que quitarnos hasta la sangre. Que es más de la, creo que es más de la mitad de la población es O positiva. Así mismo es. Uh-huh. Profesora, sobre la historia de los pueblos indígenas, ¿se conoce algo? ¿Se ha estudiado algo? Yo, que me preocupa y me interesa y me gusta estudiar la historia de mi país, he encontrado poca información sobre la historia de los Nobe, de los Teribe, de los Naso, de los Guna. No hay mucho sobre esos pueblos, sus historias, sus leyendas, sus héroes, sus batallas. Una vez fue el que leí algo que dice que antes de la llegada de los españoles habían invasiones de aborígenes centroamericanos hacia Panamá. Sí, mosquitos. Sí, que invadían y había unas guerras perpetuas y hay hasta una leyenda de uno que se robaron y que vivió allá y luego defendió a su pueblo porque aprendió las técnicas de los indios centroamericanos, de los mosquitos. Bueno, pero eso no se conoce, nosotros no le damos importancia a eso. ¿Usted sabe si se han hecho investigaciones o hay proyectos para eso o sería importante hacerlo? Bueno, cuando la doctora Reina Torres de Araúz estaba a cargo de lo que era el INAC y demás, notamos nosotros de que había esa promoción de hacer las investigaciones sobre los indígenas. Incluso ella llegó a publicar varios libros sobre estudios que se habían hecho. Hay uno de que es como una recopilación de la historia de todos los pueblos indígenas. Sin embargo, como que se ha ido dejando de hacer, yo siento, yo tuve la experiencia de hacer un estudio etnográfico sobre el grupo Teribe, o conocido como los Naso, allá en Bocas del Toro, y por ejemplo, allí, después que uno presente los objetivos claros de investigación, la gente es abierta. Pero todo depende, ¿verdad?, con cuánta sinceridad uno trabaje con ellos, porque muchas veces ellos se sienten que han sido burlados. Uh-huh. Se quiere información, pero después ellos no reciben, ¿verdad?, los frutos de esa investigación. Por ejemplo, ellos a nosotros nos pedían de que el resultado de la investigación le diéramos ejemplares, cosas de que ellos pudieran trabajar con la juventud que se levanta y que ellos conocieran lo que había sido, ¿verdad?, la formación o el cómo habían ellos ido evolucionando, porque ellos, por ejemplo, al principio se habla de que vivían en lo que eran las áreas de las islas, pero luego, debido a las invasiones, ellos entran a tierra firme. Uh-huh. Vale, interesante, interesantísimo. Profesora, otra cosa que a mí me sorprendió muchísimo es, bueno, cada uno de estos pueblos tienen sus propias lenguas, pero sí. Los Nobes inclusive la escriben. Sí. Y la escriben no en el alfabeto nuestro, tienen su propio alfabeto. Y la están enseñando en las escuelas a los niños a escribir ya, para no perder la escritura esa. Y eso me parece algo fantástico, ¿no? Porque son pocos los pueblos del continente americano que han preservado la forma de escribir. Tienen lenguas, pero la forma de escribir usan el alfabeto español o castellano para escribirla. Pero que un pueblo haya preservado su alfabeto para escribir, que una vez yo me sorprendí, había un amigo nove al lado tomando apunte de una conferencia, y yo vi, ¿tú qué estás haciendo ahí? Se tomando apunte. Y era una escritura que parecía como árabe, una cosa, y eso que es árabe, y dice, no, eso es nove. Y yo casi me voy de espalda. Y eso fue hace como 2 años que me enteré que había un alfabeto nove y que se escribe y que lo enseñan además. Y son cosas fantásticas que yo creo que muchos desconocemos, ¿no? Bueno, entre los gunas, que nosotros hemos denominado por lo general los gunas, ellos incluso tienen escuelas, algunas escuelas pilotos en donde están enseñando en su lengua materna, es decir, el guna, están enseñando español y están enseñando inglés. Trilingües. Uh-huh. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos dicen de que cuando el Ministerio de Educación nombra, muchas veces nombra a maestros latinos. Entonces, ¿qué ocurre? Los niños se van levantando, dominando más el español, y la lengua materna prácticamente va quedando en desuso. Por otro lado, también para los años 70, principios de los 80, aquí en Panamá estaba el Instituto Lingüístico de Verano. Y, por ejemplo, a mí me tocó conocer una pareja que aprendió en el instituto cómo la parte esta de la fonética, llevarla a la parte escrita. Y así empezaron ellos a traducir, hacían como unas especies de calendario, algunas imágenes, y entonces escribían, por ejemplo, el manatí. Entonces lo escribían, ponían la figura y ponían entonces en la lengua de ellos. Por ejemplo, ellos me decían, el naso se habla, es muy nasal, así como un tanto al francés. Ajá. ¿Ya? Y entonces, incluso cuando yo traté de aprender algunas palabras de ellos, de salud y eso, me costaba porque uno no habla así. No está acostumbrado a hablar por la nariz. Ajá. Y entonces ellos hasta se reían. Digo, pero estoy haciendo el intento. Sí. Profesora, también tenemos, desde el punto de vista de la ciencia, es interesante. Yo hace unos años me percaté y pude leer algo. Los gunas tienen inclusive hasta su propio sistema numérico, Beto, ¿no? Ah. Tienen su propio sistema numérico que no va del 1 al 10, ¿no? Tienen un sistema completamente distinto, como ellos cuentan las cosas. Es más, ellos tienen un sistema para cada cosa que se cuenta, o para distintas cosas. No es lo mismo contar piedras que contar peces. Para contar peces lo hacen de una manera, y para contar piedras lo hacen de otra manera. Lo que sí es interesante es que el sistema numérico solamente llega, creo que hasta 240. Porque más de 240, ¿para qué? Ya eso es mucho. Y el que tiene más de 240 cosas de algo no tiene sentido en esa sociedad. Claro. Sería un capitalista explotador, ¿no? Bueno, ahí nos ayuda a entender en parte de que dentro de estas comunidades prácticamente la tierra es de todos. Uh-huh. ¿Ya? Y por eso cuando se ve el asunto de el asunto de las comarcas, muchas veces la gente no entiende las formas de matrimonio. Entre ellos priva más lo que es la pertenencia a la tierra que lo que es la relación, ¿ya? Que tú entablas con una persona. Por ejemplo, yo le decía a ellos de que cuando se da mucho el levirato y el sororato, es decir, si la mujer enviuda, ella va a casarse entre los noves, algo así. Ella va a casarse con un pariente del difunto, cosa de que se mantengan los derechos de la familia sobre la tierra. En el caso nuestro, no. En el caso nuestro, si una persona enviuda, pues busca otra persona, y allí no se tiene que ver si es de la misma familia, ¿ya? Claro, claro. Pero es que son cosmovisiones totalmente diferentes. Profesora, en el año pasado, un grupo de ciudadanos en el cual está usted, inclusive estuve yo, estuvimos impulsando que se reinstaurara la cátedra en las escuelas secundarias de historia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Usted como profesora de historia, como catedrática de historia de nuestra Universidad de Panamá, considera que esa lucha era correcta, fue correcta, y fue correcta la decisión de volver a reinstaurarla. Es que las relaciones de Panamá con Estados Unidos no han terminado. Si ustedes, por ejemplo, buscan, durante el gobierno del señor Martinelli se firmó lo que fue un TLC, que realmente hay que analizarlo porque hay situaciones, ¿verdad?, bastante comprometedoras. Y eso nos indica a nosotros de que tenemos que conocer cómo han sido nuestras relaciones hasta el día de hoy. Tenemos una llamada. Oyente, adelante, por favor. Sí, muy buenos días. Para felicitarles por el programa. Solo dos preguntas breves a la profesora Mirna. La primera, si conoce de alguna intención que o algún intento de registrar la historia de los nombres de las calles y de las comunidades de Panamá. Me parece que eso es bastante importante, porque si no quedan las leyendas y los mitos, ¿no? Y la segunda era, ¿qué experiencias del exterior creo que se pueden aplicar en Panamá para dinamizar la enseñanza de la historia? Porque los niños se quejan de que todo es memorizar fechas y nombres. Saludos. Bueno, con respecto a esto de las calles y los nombres de los lugares, no conozco, ¿verdad?, hasta el día de hoy, que haya alguna intención de parte de Meduca o de parte de organismos que tengan que ver con la educación, que tengan ese interés de ver cómo se originó, por qué le ponen esa calle y demás. ¿Ya? E incluso hay veces que le ponen también nombre a algunas instituciones, pero llama la atención. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el hecho de que a la Normal Juan Demóstenes Arosemena le pusieron el nombre de ese señor. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver, este fue un señor perseguidor de las maestras. Irónicamente le ponen el nombre de él. ¿Ya? Entonces, hay situaciones así que hay que como profundizarlo, buscarlo, y hasta el día de hoy no se ha hecho. Con respecto a esto de la enseñanza de la historia, bueno, a mí me parece, en los 32 años de docencia que tuve en Meduca, de que todo depende de la metodología, ¿ya? Porque si tú llevas al estudiante a que analice el hecho, buscando por qué se originó, por qué fue trascendente este hecho para lo que es nuestra existencia como país, eso te va dando a ti una razón de ser, de tal manera que el aprendizaje se hace significativo. Pero si tú lo haces solamente buscando lo que es, utilizando la cronología, utilizando nombres de personajes, eso no le dice nada al estudiante y eso se olvida rápido, ¿ya? E incluso hay factores externos que realmente combaten la labor que hace el docente en el aula. Pero en la medida en que tú hagas ese aprendizaje significativo para él, olvídate que esos factores externos, pues el mismo estudiante lo combate. Pero si tú no haces esa labor dentro del aula, pues realmente el factor externo se lleva lo poco que se ha hecho. Profesora, con lo que señala el oyente del nombre de las calles, sí sería interesante que cada pueblo tuviera un pequeño panfleto explicando una pequeña reseña de los nombres de las calles, porque a veces uno llega a un lugar, ve el nombre de una calle y no tiene idea de quién era ese señor. Y como usted bien lo dice, algunas ocasiones hay nombres que no tienen el mérito suficiente para tener el nombre de esas calles. Incluso hay veces que tienen un nombre, y usted ve, por ejemplo, el caso de la tumba muerto. Pregúntele a las personas cuál es el nombre que es el de la tumba muerto. Ricardo J. Alfaro. Pero usted le dice. Pero además no sabemos quién fue Ricardo J. Alfaro, ni cuál fue sus méritos, que inclusive ayudó a redactar el Acta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue uno de los redactores, pero sería hermoso que nosotros pudiéramos, claro, tener una reseña de cada uno, ¿no? Y ahí se percataría uno también de alguna gente que tiene nombres de calle y que no tiene ningún mérito. Así es. Porque eso lo decide simplemente el Consejo Municipal, previo recomendación de algún representante, ¿no? Un representante, si tiene un primo que falleció, puede ir allá y dice, yo quiero que tal calle tenga el nombre de mi primo. Y se la ponen, ya, quedó así registrado, ¿no? Y a veces, como el otro a mí tiene un primo, se ponen de acuerdo dos ediles para que tenga ese nombre, y uno con el de tu primo y otro con el de mi prima, ¿no? Entonces, verdaderamente no hay criterios académicos. Yo creo que esos nombres de la calle debería tener una mejor sustentación. Debería haber una sustentación de un departamento de historia de la Universidad de Panamá que recomendara esa propuesta después de un estudio de méritos que tenga esa persona. Pero eso, hasta el momento, simplemente depende del Consejo Municipal. Profesora, en esto de la historia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos, los que no están de acuerdo con ello han señalado en algunas ocasiones, porque yo lo he oído, que en estos cursos lo que se enseña es a odiar a los Estados Unidos. Bueno, yo no diría que odiar. Cuando uno, por ejemplo, yo daba esa materia en secundaria, acá en la universidad también la he dado, yo lo que llevo al muchacho es al documento. De tal manera que ellos, a través del análisis del documento, ellos van sacando sus conclusiones. Pero no es una cuestión de que yo voy y doy mi versión. Ellos analizan el documento, e incluso ese documento tú no lo puedes hacer como hacen los científicos en el laboratorio, que toman una parte, una muestra, y la llevan al microscopio. En historia, pues realmente tú tienes que analizar el hecho dentro del contexto, porque de lo contrario, entonces como que la evidencia que tienes ahí la arruinas. Entonces, en la medida en que tú le explicas al estudiante qué está pasando en ese momento, y a su vez veas los acuerdos que se dan, entonces el muchacho va sacando sus conclusiones. Y él mismo te va a decir, profesora, esta es mi conclusión de los hechos. Ahora, es natural que uno, una persona se indigne cuando se entera de un hecho injusto. Claro que ¿no? sí. Claro, sea que cualquiera sí. Esa, que un vecino le faltó el respeto a la vecina y uno se percata de eso, molesta a cualquiera persona decente, y que es natural que también un ciudadano, un joven, cuando se entere, por ejemplo, que se había firmado un tratado durante la Segunda Guerra Mundial para poner bases militares, termina la guerra, Y no se entregan las bases. No se terminaron, porque el convenio era que terminara el conflicto, se devolvían las bases. Así es. Y que no la entregaron, y que después querían hacer en el 47 otro tratado para quedar 140 y tantos de bases en el país, ¿no? Y la población se levantó para impedir eso. Entonces, cuando el chico se entera de eso, un adolescente que da información, por supuesto que se va a molestar, pero esta gente, ¿por qué querían hacernos esto a nosotros, ¿no? Entonces, yo concuerdo con usted que conocer la historia de nuestras relaciones con los Estados Unidos no es para crear odio, sí, pero sí es para generar un sentimiento de cuáles han sido las luchas que han marcado las antiguas generaciones, inclusive si nos vamos más atrás en el incidente de la Taja de Sandía, sí, donde un gringo le dice a un pariteño después de comerse la sandía que no le pagaba los 5 centavos, o no le daba la gana. No, y cuando hablamos esto del incidente de la Taja de Sandía, yo, por ejemplo, yo le hice el módulo a los muchachos y le puse del testimonio que dieron los norteamericanos, palabras obscenas y todo lo demás. ¿Cómo que tú vendiste un producto y cuando tú reclamas el precio del producto te traten hasta con palabras obscenas? Claro. ¿Ya? Y los panameños, si bien para ese tiempo, pues, no existían muchas escuelas. Por ejemplo, el señor Luna, que fue el que vendió la... se dedicaba a la platería, él hacía trabajo, no era tan... Y aprendían el idioma de esos pasajeros. O sea, que él entendió bien lo que le estaban diciendo. Y con todo y eso, usted verifica los testimonios de los extranjeros que llamaron a juicio, más lo que decían los nacionales, y pues ahí usted se va a dar cuenta de qué pasaba. Así es. Entonces, es natural el sentimiento de rechazo y repudio ante estos hechos injustos que ha sufrido la nación panameña en sus relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, también en estas historias hay que señalar algunas cosas positivas. Por ejemplo, el saneamiento de la ciudad de Panamá se debió a la construcción del canal y las medidas higiénicas que tomaron los Estados Unidos para poder salvaguardar los trabajadores. Entre esas cosas, repercutió positivamente en la salud pública de la ciudad de Panamá, en la eliminación de los criadores del mosquito y todo eso que ahora debemos de retomar. Estas medidas de salud pública fue gracias a la presencia estadounidense. E incluso la recolección de basuras. El agua potable. Y inclusive hay hasta algunos hechos indirectos que, si bien es cierto, no fueron intencional, pero que también han sido positivos, que es tener un área canalera restringida para el uso militar, produjo que se preservaran muchas áreas verdes, muchos bosques en ese lugar, porque si no hubiera sido por eso, ya hubieran sido tomados para potrero, ¿no? Y eso ha repercutido que en el siglo XXI nosotros tenemos, inclusive dentro de la ciudad de Panamá, el parque metropolitano. Yo creo que somos la única capital del mundo que tenemos una selva metida dentro de la ciudad. Un pulmón natural. Y eso, claro, eso no lo hicieron porque los gringos querían ser buenos con nosotros, sino que eso era para uso militar. Pero la conclusión fue positiva para nosotros, ¿no? Así es. Y bueno, y eso también hay que decirlo y enseñarlo, ¿no? Yo quiero decirle a los oyentes que la profesora Mirna Ortiz, en las próximas elecciones de la Facultad de Humanidades, va a ser candidata a vicedecana de la Facultad de Humanidades. Así que la felicito, profe, por esa decisión. Y faltan unos minutitos para concluir el programa, profe, y quería que nos diera un mensaje a nuestros oyentes, a esos jóvenes que nos están escuchando. Si tal vez alguno de ellos se interese por estudiar historia, y si es importante eso, que tengamos jóvenes que se interesen no solamente por estudiarla en las aulas de clase, sino ser un profesional, un investigador de la historia. Bueno, a toda esa juventud que me escucha, que realmente el amar a tu país también significa conocerle. Muchas veces hacemos proyectos en la vida, y proyectos de tipo individual, personal, pero que en ese esos proyectos de vida que hagamos, no olvidemos a nuestro país. Pero para eso tenemos que conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. En esa medida podemos entonces aquilatar, ¿verdad?, lo que tenemos. Es más, cuando usted sale al extranjero y usted ve las condiciones en que se vive en algunos países, usted empieza a decir, realmente yo soy rey en mi país. Así que amen a su país, pero para amar a su país, conocerle. Así como a nivel personal, cuando usted se interesa por una persona, usted trata de conocerle. Bueno, asimismo necesitamos conocer más de quiénes somos como país. Gracias. Cómo no, muchas gracias a la profesora Mirna Ortiz por haber brindado sus conocimientos a nosotros. Le damos también las gracias a nuestros oyentes, deseándole que pasen un hermoso sábado y que Dios los bendiga a todos. Hemos presentado Ciencia para Todos con el Dr. Eduardo Flores Castro. la invitación cordial para nuestra próxima emisión.